La siguiente pareja es Arnoldo Madariaga, padre de Chacarilla, con Carlos Valencia de Valparaíso, quienes también estarán en este instante ya preparándose para ofrecer su arte. Vamos al escenario central. El tiempo y la tradición van quedando en la memoria y van haciendo la historia que se da en cada rincón. Presento en esta ocasión a dos poetas verseros, cantores y romanceros sabrosos cual vino añejo, y aunque los ve re viejos, son dos lolos quinceañeros. Les presento a Arnoldo Madariaga, Taita, y Carlos Valencia, el Cojo Valencia. ¡Fuerte el aplauso para ellos!